Escuela de Líderes de Abril, Las dos montañas del cristiano, Sinaí y Tabor. Empezamos leyendo el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 9. Dijo Yahvé a Moisés: Yo vendré en medio de ti en una espesa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana. Porque pasado mañana Yahvé bajará a visitar a vista de todos sobre el monte Sinaí. Y salteamos al 16. Al tercer día al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba. Yahvé bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés, y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés: Baja del monte para advertir al pueblo que no traspase los límites para acercarse a Yahvé, y para ver algo, no sea que perezcan muchos. Palabra del Señor. Bueno, y en el capítulo 20 sigue este pasaje y es la entrega de las tablas de la ley, ¿no? Que después Moisés baja de vuelta y las escribe en las tablas de la alianza. Entonces, queríamos hoy repasar un poco este tema de las dos montañas, ¿no? Del cristiano, que es algo que como dos nombres que pusimos con los misioneros a los dos momentos de oración más importantes de cada día de un miembro de San Juan Diego. El primero es el Sinaí, que como leímos recién, es el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y el segundo monte es en el Nuevo Testamento, el monte Tabor, donde se transfiguró Jesús. ¿Frente a quién? Pedro, Santiago y Juan. Entonces, ¿por qué hablamos de dos montes? Bueno, porque en la Biblia, la montaña es un lugar de manifestación de Dios. ¿No? Lo que se llama la montaña es un lugar de teofanía. Teo quiere decir Dios, fanía quiere decir manifestación, ¿no? Teofanía. La teofanía quiere decir el lugar donde Dios se manifiesta, una manifestación de Dios. ¿Qué idioma es? ¿Qué lenguaje es ese? Español. Sí, teo viene del latín, Dios, como teodocio quiere decir el que docio enseña acerca de Dios, o Teodoro, el que adora a Dios, Teófilo, el que ama a Dios, teología, la ciencia de Dios, ¿no? Teo quiere decir Dios, y fanía quiere decir manifestación, ¿no? Entonces, hay cuatro pasos que revelan la importancia de la montaña para el cristiano, que por esto elegimos esta idea de la montaña, ¿no? Para hablar del Sinaí, del Tabor. Lo primero es que cuando uno va a la cumbre de la montaña, ¿qué pasa? Hay que subir, ¿no? Y subir significa alejarse de lo terrenal. Cuando uno empieza a subir una montaña, físicamente, hay una simbología más espiritual, que es el subir espiritualmente. Por eso, lo primero que tenemos que hacer al empezar estos momentos de oración es dejar las cosas de cada día, ¿no? Es importante cuando uno hace el Tabor y el Sinaí, en lo posible que sea en una montaña, en cierto sentido, ¿no? Que uno apague la televisión, que uno apague el Facebook. Yo me enteraba que el otro día fui a cenar a una casa, digo, bueno, yo vengo a cenar con una condición, ¿no? Después que habíamos cenado, digo, y no le cuenten a nadie que vine a cenar, y me dice: Padre, tarde, ya saqué una foto y está en el Facebook y ya firmaron tres, dice. Yo no sabía que ya todos los hispanos tienen Facebook. Además, que si Entonces, bueno, a veces uno puede pasar horas, horas en el Facebook y uno empieza a orar y tiene la computadora prendidita y ¡ting! Le salta el mensajito de la tía que está en Guadalajara, bueno. Entonces, lo primero de una montaña es subir, ¿no? Y subir significa dejar lo que está en la cumbre. Lo segundo que es importante cuando uno llega al pico de una montaña, no sé si alguna vez fueron al pico de una montaña, bueno, es un lugar donde hay silencio, hay mucho silencio, y uno escucha, las cosas están muy alejadas, uno escucha las aves, uno escucha el viento, uno escucha que las hojas caen. Entonces la montaña es un lugar de silencio, ¿no? Como le pasó al profeta Elías, ¿no? No en el terremoto, no en la ráfaga de viento, no en el fuego, sino en la suave brisa, ¿no? Ahí en la montaña es el lugar donde uno puede hacer el silencio exterior, pero sobre todo ir entrando en silencio interior. Y pienso que hoy en día con todas las computadoras, los celulares, el iPhone, el iPod, no sé cuánto, la música, es difícil hacer silencio interior en la cultura de hoy, ¿no? Entonces, por eso son importantes estas dos montañas, para ser hombres y mujeres de oración, ¿no? El tercer paso de una montaña es que es el lugar donde Dios se revela. Dice, Dios llamó a Moisés a la montaña y después, dice, lo llamó a la cima de la montaña. No solo que subió, sino que, bueno, ven más, incluso más, ¿no? Como diciendo, uno puede subir a la montaña, pero también uno puede llegar a la cima, ¿no? Como que en la vida de oración siempre se puede crecer más. Y ahí, ¿qué dice la palabra de Dios en Éxodo 19? Un terremoto, hubo fuego y hasta que la montaña temblaba, ¿no? Porque es Dios bajando del cielo y manifestándose, ¿no? Es como una teofanía. Y ahí le da un modo de vivir nuevo. Le enseña a vivir. Le dice, toma las tablas de la ley. Y lo mismo pasa en el Tabor. Pedro, Juan y Andrés se los lleva a Jesús y manifiesta su gloria, ¿no? Son los dos montes más importantes. Y también cuando uno está en la montaña, uno ve las cosas con perspectiva. Uno a veces piensa que esto es tan importante, que esto es tan, necesita tanto mi tiempo, tanta mi atención, pero cuando uno sube a la montaña uno ve, bueno, las cosas desde otra perspectiva, ¿no? La altura da otra perspectiva. Pero cuando uno ve de lo alto, desde un edificio, desde una montaña, o si han viajado alguna vez en un avión, uno dice, bueno, qué pequeñito que soy, qué grande que es el mundo. Entonces uno sale un poquito de su mundo en el cual vive siempre, ¿no? Entonces también en esa teofanía empiezo a descubrir y a ver las cosas de mi vida de otro modo. ¿Y el cuarto paso de la montaña cuál es? Que hay que bajar, ¿no? La montaña no es para quedarse a vivir porque hace frío, porque uno no tiene para comer, sino que es un momento en el día. Y Moisés y Jesús, ambos le dicen, Dios le dice a Moisés, baja y enséñame a poner esto en práctica. Jesús le dice a Pedro, no, no vamos a hacer tres carpas. Has visto esto, vamos de vuelta al mundo, ¿no? Entonces, uno sube, uno hace silencio, Dios se manifiesta, nos muestra un nuevo modo de vivir, pero todo eso para ser personas distintas en el mundo, para vivir en el mundo de acuerdo a lo que Dios me enseñó en la montaña. Entonces, esas tres características resumen y nos dicen por qué es importante el concepto de montaña, ¿no? Tú vamos a ver primero la montaña del Sinaí. Bueno, como recién vimos, Moisés sube al Sinaí, Dios se revela, Moisés contesta y Moisés baja y revela lo enseñado a los demás. Y en el Sinaí, Moisés recibe la palabra de Dios, ¿no? Moisés recibe un modo de vivir nuevo, los 10 mandamientos, que hasta ese momento eran desconocidos, ¿no? Entonces, Moisés experimenta ambos, la presencia de Dios y también cómo quiere Dios que yo viva. Entonces, el Sinaí es el momento diario donde subimos ese monte, hacemos silencio, experimentamos la presencia de Dios y dejamos que Dios nos enseñe no solo los mandamientos, sino cómo vivir hoy en este día. Si uno no empieza el día con oración, bueno, es una vida muy pagana, ¿no? O O sea, si uno se levanta, se pone los calcetines, se toma un café y sale a andar. Bueno, es como es una vida muy. Uno se levanta ateo, ¿no? Bueno, yo por lo menos me levanto ateo. Sí. Eso me recuerda a mi vida pasada, padre. Bueno, uno se Yo era levanta. muy así como está diciendo. Bueno, sin montaña, ¿no? Uno está ahí todo chato. No va al Claro. Sinaí, todo chato. Y bueno, la consecuencia de eso es que se levanta el niño, uno está de mal humor. Cuando uno lo ve al viejo ahí al lado, dice, ¿quién es este, no? ¿Qué hace acá? Cuando uno maneja ya te empieza a mirar con mala cara a los demás, ¿no? Un día me pasó eso, que estaba cansado. Me fui a dormir tarde, tenía la misa a 7 de la mañana. Me levanté, no oré nada, dije, hoy duermo más. No duermo más, sino que no voy a levantar a las 5, ¿no? Me podría haber levantado. Dije, no, voy a hacer lo máximo que puedo. Bueno, a las 6:30 viene alguien, padre, ¿cómo ando? Me de buen humor la persona. Dice, padre, después me quiero confesar. Y digo, no, ¿qué confesión? No. Y después, ese día prediqué la Divina Misericordia, ¿no? Y después me dije, qué hipócrita que eres, padre Ignacio, ¿no? Entonces, a la otra misa viene alguien, padre, ¿me puedo confesar? Y digo, con todo gusto, ¿no? El Señor me corrigió el corazón, ¿no? Pero bueno, uno si no ora a la mañana, no hay Sinaí, ¿no? Es chato, uno está de mal humor. Y bueno, empieza a pensar en qué voy a desayunar, qué voy a comer. Fíjese que a veces oramos bastantito también en el carro con mis hijos Claro. y a veces vamos peleando y todavía no hemos hecho una pequeña oración y es difícil Claro. cambiar, pero si no hiciéramos esa oración para terminar, es muy importante, aunque sea difícil, Elevar el corazón. para que cambie todo, ¿no? Cambiarle rumbo al día. Cambiar aunque es difícil, pues. Uy, y incluso no solo con el Sinaí, pero por ejemplo, un padre amigo me decía de la Sociedad San Juan, bueno, yo cuando me lavo la cara es como que me lavo el pecado y es mi segundo, me bautizo, ¿no? Me lavo la cara y ese es mi bautismo. Bueno, uno le da sentido a las pequeñas cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el Sinaí? ¿Alguien tiene el libro de oraciones? El nuevo. Oh. O cualquiera que tengan, si no. Acá tengo un. Es el nuevo. Este. Muy bien. Bueno. Bueno, lo primero que hacemos al empezar el día es. Sí, esta oración número 5 es muy hermosa, miren. Primero el ofrecimiento de oración es bueno hacerlo de rodillas, ¿no? Y con agua bendita, porque la agua bendita recuerda el bautismo. Y empezamos, Señor, abre mis labios para que pueda bendecir tu santo nombre. Quita de mi corazón las cosas vanas, ilumina mi inteligencia, endereza mi voluntad, para que digna, atenta y piadosamente realice mis trabajos y puedan ser representados ante tu divina majestad, ¿no? Bien, qué hermoso. Señor, abre mis labios para que pueda bendecir tu santo nombre. Quita de mi corazón las cosas vanas. Ilumina mi inteligencia. Endereza mi voluntad para que digna, atenta y piadosamente. Cada palabra es un pequeño tesoro, ¿no? Y después hacemos el ofrecimiento de obras, que ya lo sabemos, ¿no? Por Cristo, con Cristo y como Cristo, vamos ofreciendo la mente, los ojos, los labios, el corazón, las manos. Y al ofrecer eso, ofrecemos ¿a quién? Al Padre, ¿eh? Cuando uno celebra la misa, hay un momento que se llama la doxología ante el Padre nuestro, que decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Ese es como el ofrecimiento culmen. Bueno, eso es en la misa, pero cada día, en cierto sentido, nos hacemos hostias vivas, ¿no? Jesús, hoy te ofrezco mi vida para que sea elevado por Cristo, para todo lo que hago sea para la gloria del Padre. Desde saludar a mi hijo por primera vez, desde cocinar, de trabajar, de todo por él, con él y en él, para la gloria del Padre. ¿Para qué? Para convertirme en un pequeño Jesús en el mundo, ¿no? Eso es lo que hace el ofrecimiento de obras. Deseo de vivir por Jesús, con Jesús y en Jesús para el Padre, ¿no? Quiero ser otro Cristo durante todo el día. Es un Gesto muy sencillo pero muy profundo. Que si uno lo vive en profundidad, uno se vuelve un santo, ¿no? Ese ofrecimiento de obras. Y después del ofrecimiento de obras, hacemos la consagración a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Qué hermoso, mira esto, te ofrezco mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya, ¿no? Una entrega, una ofrenda de la propia vida también a la Virgen. El Papa Juan Pablo II tenía un lema de ordenación, no de ordenación, sino de su pontificado, que era Totus tuus, ¿no? Todo tuyo. Él en el escudo papal de Juan Pablo II, que es una M, abajo dice Totus tuus. Totus, todo tuus, tuyo. Todo tuyo. Y eso es lo que decimos cuando nos consagramos a la Virgen. Ya que soy totus tuus, ya que soy todo tuyo, ¿no? Bueno, así empieza el Sinaí, es una fuerte proclamación de mi vida no me pertenece a mí, en este día se la entrego toda a Cristo. Con lo que venga, quizás cruces, quizás dolor, quizás alegrías, pero hoy me ofrezco para ser un instrumento de Jesús. El segundo paso es invocar al Espíritu Santo y leer el Evangelio del día. Una vez, dos veces, tres veces. Y bueno, ahí ya hemos aprendido las tres preguntas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? Es bueno terminar la oración de la meditación con un propósito diario o escribir una frase que quiero recordar. Por ejemplo, hoy rezamos Juan 6, ¿no? El pan de vida. ¿Recuerdan alguna frase del Evangelio de hoy? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien leyó la meditación hoy a la mañana? ¿O alguna frase de ayer o de antes de ayer? Danos de ese pan, ¿no? Bueno, me acuerdo de esa frase. Durante el día me la repito, ¿no? Me la anoto en el planner, me la anoto en el espejo del baño. Bueno, me la pongo, la pego en el refrigerador, ¿no? Trato durante ese día de recordar esa frase. ¿Por qué? Porque si uno va recordando cada día una frase distinta, bueno, uno va teniendo una memoria bíblica. Y son como semillas que van quedando grabadas en el corazón, ¿no? Y uno no sabe cuándo pueden volver. Hay también un modo que no enseñamos mucho, pero lo podemos hoy aprender, es meditar, es otro modo de meditar. Es meditar línea por línea. Por ejemplo, hoy es Juan 6, ¿no? Que es todo el capítulo del pan de vida, muy hermoso, es como la institución de la Eucaristía de Jesús. Por ejemplo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y uno lo lee de vuelta. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y una tercera vez. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y uno piensa. Y uno reza con eso. Después se mueve al otro versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y uno reza con eso, ¿no? Tercer versículo, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. ¿Ven? Cada frase tiene un poder tan fuerte que si uno lee todo seguido, a veces no lo saborea tanto. Entonces, otro modo de meditar no es siguiendo las tres preguntas, sino es línea por línea. Uno la repite tres veces de cada línea. Ora, mueva la otra línea, tres veces, oro, mueva la otra línea, ¿se entiende? Como ir Bueno, o sea, este es un otro modo de meditar también, que es ir meditando línea por línea, es como uno va desgranando más la palabra de Dios, ¿no? Y en estos evangelios son tan poderosos como que no se le pierde nada, ¿no? Como uno sabe, como si fuera cada línea un caramelito, entonces cada uno lo va comiendo de a poquito. Muy bien. Bueno, esa es la primera montaña, el Sinaí, que como decimos, tiene que durar entre 10 y 20 minutos y tiene que ser hecho en preferencia a la mañana, ¿no? Porque, bueno, porque, como ya dijimos, para ponerlo en práctica, es mejor ponerlo en práctica durante el día que cuando uno se va a dormir, ¿no? Cuando uno se va a dormir, mucho no puede cambiar la vida ya. Muy bien, la segunda montaña es el Monte Tabor, que es cuando Jesús llegó a Pedro, Santiago y Juan. Se reveló, vieron la gloria de Dios por primera vez y también Jesús hablaba con ellos y hablaba también con los, o sea, vieron una experiencia de Dios increíble, ¿no? Maestro, qué bueno es estar aquí. Hagamos tres carpas, ¿no? Eso es lo hermoso de la oración cuando uno llega, alcanza un nivel de oración alto, ¿no? Uno puede proclamar con el salmista que qué bueno, prueben y vean qué bueno es el Señor, ¿no? Prueben y vean qué bueno es el Señor. No sé quién me decía hoy cómo la experiencia de Dios sacia tanto que como que todo lo del mundo parece nada, ¿no? Entonces, subir a este segundo monte es subir con los apóstoles de una vida ordinaria también, quizás después de todo un día de trabajo, ¿no? Porque este no dice que fue a la mañana. Yo creo que el Tabor fue más a la tarde, ¿no? Porque si sea, hagamos tres carpas, quizás pues ya se hacía de noche. Entonces, después de un día de trabajo y después también de subir, ¿no? Pedro, Santiago y Juan estarían cansados, ¿no? De hecho, no se quedan dormidos, ¿no? Sí, se quedan dormidos. ¿Se quedan dormidos? Sí, mientras la primera parte, mientras él ora. O sea, en Getsemaní ¿Ese fue seguro. Ese fue en la No, en Getsemaní sin duda. pasión, ¿no? Cuando se quedan dormidos. Pero eso no, ahí se les transfiguró allí. ¿En qué evangelio es? Yo estaba hablando con Elías. Sí, también creo que también duermen en la Yo creo que también se quedan dormidos. Se porque distraen. después él los reprende y ya cuando ellos tienen Es cuando ya. ¿Quién encuentra la primera transfiguración? En Lucas. Se quedaron maravillados cuando miraron el rostro de Jesús transfigurado. Acá en Lucas 9, 28. Un 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Después de oír estas palabras, Jesús estaba solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, qué hermosa simbología, ¿no? Jesús hablando, orando, y estos tres, un inmenso sopor se apoderó de ellos, ¿no? Y de repente Pedro se da cuenta y ve la gloria de Dios, ¿no? O sea, pienso que es hermoso porque muestra el contraste, ¿no? Que en la oración no es que uno está todo el tiempo viendo a Cristo transfigurado, ¿no? Bueno, pasamos de a veces distracción, a veces sueño, a veces frialdad, y de repente, en un momento, en un instante, se ve la gloria de Dios y después de vuelta no se ve, ¿no? O sea, la oración cristiana es como una vida, ¿no? Uno a veces experimenta la presencia de Dios, después está distraído, después experimenta de vuelta, después se pone a pensar en la comida, después experimenta de vuelta y viene el hijo que nos tira de la patita, experimenta de vuelta y uno empieza a pensar en el enojo que tuvo con esta persona, ¿no? O sea, pienso que si a Pedro y Santiago y Juan le pasó eso, es hermoso. Pero hay algo más profundo todavía, que el culmen de la oración cristiana no es la oración a Cristo. Es la oración a Cristo, en Cristo llegar al Padre, ¿no? Este es mi Hijo muy amado, escuchen, ¿no? El culmen de la vida cristiana es cuando uno experimenta la voz del Padre, ¿no? Cuando uno escucha en la oración la voz del Padre y el amor de Dios Padre. Porque uno ora tan fuertemente que se vuelve Cristo en la oración, ¿no? Y Cristo nos lleva al corazón de su Padre Dios, ¿no? Entonces, por eso elegimos esta segunda montaña que es el Tabor. Y también porque hay un salmo que dice que tu rostro brille sobre nosotros, ¿no? Una hermosa imagen. Que tu rostro, Jesús resucitado, brille sobre nosotros. O sea, que la luz de Cristo resucitado brille sobre nosotros. Y eso es lo que le pasó a Moisés. En el Antiguo Testamento, Moisés volvió al Sinaí y ¿cómo era su rostro? Resplandeciente, tanto que ¿qué? Que le pusieron un velo. Tanto resplandecía que le pusieron un velo, ¿no? No lo podían ver, era tan transfigurado su rostro. Y el apóstol San Pablo dice, creo que es la carta de los Corintios, no me acuerdo el pasaje, dice, si en el Antiguo Testamento, si en la Antigua Alianza, eso le pasó a Moisés, ¿cuánto más en la Nueva Alianza, no? El rostro de Cristo resucitado se transfigura sobre nosotros. Ese símbolo del velo es todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿no? Que era, ese velo nos separaba de la presencia de Dios. Y una vez que viene Jesús, el velo se rompió, sí. Sí, bíblicamente se refiere sobre todo al arca de la alianza. Lo que quiere decir ahí en el fondo es que ahora el nuevo templo no es el templo de Jerusalén, sino el cuerpo de Cristo. Esa es la simbología. Pero también se puede hacer así, que ahora como el velo entre Dios y nosotros se rompe, ¿no? Pero bueno, así como Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Dios y les brilló sobre ellos el rostro de Jesús. Bueno, cuando uno ora, tiene que volver a salirse transfigurado, ¿no? Porque Jesús, ¿a qué fue al Tabor? A orar. Jesús no fue a ser transfigurado. Jesús fue a orar. Cuando está orando, se transfiguró, ¿no? Pero dice, Jesús subió a un cerro a orar, ¿no? Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. Y su ropa se volvió de blancura fulgurante. Entonces, cuando uno entra en la oración, no es que hay que estar transfigurado, no hay que sentir bonito cuando uno empieza a orar. Hay que salir transfigurado, ¿no? Pero cuando uno empieza a orar, uno no tiene que, puede llegar con sueño, puede estar enojado, puede estar tibio, pero bueno, hay que empezar a subir el monte y de a poco, que Jesús se transfigure y brille su rostro sobre nosotros, para que después nuestro rostro brille sobre aquellos que no fueron al monte, ¿no? Entonces, el segundo monte es el Tabor. No alcanza con empezar el día, también hay que terminar el día en el cerro. Bueno, ¿y cómo hacer el Tabor? Primero tener un lugar con una imagen. Una imagen de la Divina Misericordia. Pienso, cuando uno ora a Dios, no hay que orar frente a una imagen de la Virgen. ¿Se entiende? Si uno el que le está dando al Papa, bueno, no le pone la imagen de la mamá, ¿no? Entonces, cuando uno está hablando a Dios, hay que, porque si no, al final los protestantes tienen razón, y se adoran, y veneran la imagen, adoran a la imagen, ¿no? O sea, o un crucifijo, una imagen de la Divina Misericordia, una imagen de Jesús, ¿eh? ¿Qué pasa si tienes tu altar con...? Bueno, sí, también. No, no vamos a dejar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, sin duda que es bueno tener... No, yo tengo una de la Virgen y una de Jesús, pero si no tengo de Jesús, consigo. Inquietando, digo, voy a quitar la Virgen de Dios, ¿verdad? Tengo Después uno puede poner una vela, prender una vela, ¿eh? Después, bueno, mejor si es en el cuarto, ¿no? Porque en el living, bueno, apagar la televisión, apagar... ¿Cómo es? Todavía tengo el manto de oración que me regaló, que fue el padre Pablo. Con eso te concentras muy bonito en oración. Excelente. Hermoso. Bueno, después empezar arrodillados, ¿no? Es bonito empezar arrodillados porque a uno le ayuda mejor. Y el primer paso es invocar la presencia de Dios, ¿no? Ven Espíritu Santo, si uno toca la guitarra, puede tocar la guitarra. Uno puede cantar. También uno puede repetir: Jesús, en ti confío. Repetir el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Cerrar los ojos, imaginarse. O sea, entrar en presencia de Dios. Entrar, pacificar el alma, ¿no? Eso quiere decir, primer paso, subir al monte. Después viene el cuerpo, la oración. Y esto es lo que yo les propongo. Diferentes cosas que pueden hacer, ¿no? Porque esto es para muchas veces. Lo primero, la primera cosa que se puede hacer es concentrarse en alguno de estos pasos. AAPP. Agradecer, alabar, pedir perdón, interceder y pedir por otros. Pedir. Bueno, una vez pueden... Hoy voy a agradecer nada más. Voy a contar todas las bendiciones que Dios me dio esta semana. Voy a agradecer, agradecer. Gracias, gracias, gracias, gracias. Hoy voy a alabar. Hoy voy a alabar a Dios por lo que hizo en mi vida. Y empiezo a alabar, alabar, alabar, alabar. Y canto también. Bueno, hoy puedo interceder, ¿no? Tengo una lista de oración. Estas personas me han pedido. Hoy voy a hacer toda intercesión. O un día puedes alabar y agradecer. Otro día puedes pedir e interceder. ¿Se entiende? Entonces, no todos los cuatro. Bueno, también pueden hacer los cuatro si quieren. Pero a veces, digo, es para no, que no se vuelva repetitivo. Bueno, este día hago esto, este día hago lo otro. Otra cosa que pueden hacer en el Tabor es tomar lo que se llaman las oraciones vocales, ¿no? Que son más bonitas, ¿no? Por ejemplo, uno puede agarrar esta oración 34. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno merecido, para eso por dejar de ofenderte. Tú me mueves, muéveme, Señor, al verte clavado en esa cruz. Mueve al ver tu pecho tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme o sumo bien de tal manera que no, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿No? Uno, cada línea, ¿no? Muéveme o sumo bien de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Uno puede agarrar una oración de algún santo y orar con esa oración. Y repitiendo las líneas, por ejemplo, esa oración tan hermosa, irradiar a Cristo, o oración de San Francisco, amo un instrumento de tu paz, ¿no? Las oraciones de los santos nos ponen en nuestros labios las mentes, los amores, las palabras de un santo. Es como si una... No es lo mismo que yo cante una canción que yo compuse, que soy malísimo, que una de un cantante famoso, ¿no? No es lo mismo. Bueno, entonces no es lo mismo uno hablar a Dios con sus propias palabras que usar las palabras de un santo. Entonces la segunda cosa que pueden hacer es hacer oraciones de santos y repetir y orar con ellas. Es como el inicio de la oración. Por ejemplo, miren esta. Espíritu Santo, inspírame. Y uno puede empezar a orar con eso, ¿no? Inspírame, Jesús. Inspírame buenos pensamientos. Inspírame las palabras indicadas. Amor de Dios, consúmeme. Es la oración B del 23. Consúmeme de amor, consume todo mi pecado. ¿Se entiende? Uno va entrando. Y así, bueno, acá en este libro de oraciones tiene muchas oraciones. Por ejemplo, la oración a Jesús sacramentado. La 27, con esa tienen para una semana entera. Esa está bien bonita. Es una hermosa. O sea, me gusta hacerla cuando, después de la Santa Misa. Muy bien. Muy, muy bonita. Muy bien. Otra cosa que no puse ahí, pero uno puede hacer actos de fe, esperanza y caridad. Por ejemplo, actos de fe. Creo, Jesús, que está en la Eucaristía. Creo que me amás. Creo que el cielo existe, ¿no? Y así todo el tiempo. Te amo, Jesús, porque eres el sumo bien. Te amo, Jesús. ¿Se entiende? Actos de fe, esperanza y caridad. Que acá también están. Otro que puede hacer es orar con los salmos. Hoy sí me siento nervioso, ¿no? Bueno, oro con un salmo que hable de la paz y de Dios como roca. Hoy me siento con ganas de hablar. Bueno, empiezo orando con el salmo, ¿no? Hay salmos para cada ocasión de la vida. Hay un autor que dice que los salmos es el libro de oraciones de la Biblia, porque hay oraciones para todas las ocasiones. Entonces, empezar con un salmo. Otra cosa que pueden hacer es 15 minutos con Jesús sacramentado. ¿Se acuerdan ese? ¿Está acá? ¿No está? Ah, pensé, en un momento lo íbamos a poner, no sé por qué no lo pusimos. ¿Seguro que no está? No, no está. Qué raro. Bueno, por ahí por espacio al final no lo pusimos. Porque está un poquito larga. Está un poco larga, ¿no? Entonces, bueno, eso también uno puede hacer eso. Yo traigo este, pero no sé si sabe. Ese. Ah, ese. ¿Eh? Bueno, entonces, este Tabor, si uno, por ejemplo, si uno hace la oración al Santísimo, bueno, suple el Tabor, ¿se entiende? O si uno reza un rosario con la familia, bueno, eso es en vez del Tabor. Y el Tabor, bueno, háganlo solo, cada tanto lo pueden hacer en pareja si quieren, si les ayuda. Si el esposo acompaña y la esposa acompaña, también se puede hacer en pareja. Pero es importante orar solo también, ¿no? No siempre con el viejo o con la vieja al lado, ¿eh? Muy bien. Y uno tenía un Padre Nuestro y una Ave María. Entre los dos montes, no se me vaya, Jesús todavía. No. Ya se bajó del monte, ¿eh? Entre los dos montes practicamos el ejercicio de la... Al ser pequeños... Continua y amorosa presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Decir pequeñas jactorías como Jesús en ti confío. Muy bien, eso es como un medio para vivir. ¿Qué quiere decir vivir en la continua y amorosa presencia de Dios? Que vivir cada rato, en la mañana, un ratito, al mediodía, en la tarde, y en la noche hacer tu acto de conciencia, poder mirar todo lo mal que hiciste, pedir perdón a Dios, para poder ir a la cama como se dice, a subir. O sea, la presencia de Dios es, cuando tú, imagínate que tú vas a trabajar, ¿no? Y tú trabajas y el jefe vive ahí, está ahí, a 10 metros tuyo, ¿no? Está mirando todo el tiempo. Como decimos en Argentina, está relojeando, ¿no? Así. ¿Sabes lo que es relojear? Sí, como ver de rojo. Mirando como así todo el tiempo, a ver si hizo un error, ¿no? O se está quedando dormida, o no le echa ganas al trabajo, ¿no? Uno que empieza a tener miedo, ¿no? Y empieza a vivir bajo la mirada del jefe, del patrón, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Me va a echar? Bueno, algo así, pero en positivo, es la presencia de Dios, ¿no? ¿Vieron cuando el padre va a ver, cuando el niño juega al fútbol, y el niño está jugando sin ganas, de repente ve que el padre está ahí y empieza a correr, ¿no? Como decía una familia que nunca iban a ver al niño a la natación. Dice que una vez fueron a ver al niño cómo nadaba, y dice que nadó 10 veces más fuerte, y en una semana logró superar lo que en 3 meses no había podido, porque veía que los padres lo estaban mirando. Bueno, vivir en la presencia de Dios quiere decir que no me interesa lo que diga el patrón, no me interesa lo que piense esta persona, lo que me interesa es que Dios me mira, ¿no? Y que es una mirada amorosa y continua, ¿no? Que no hay momento donde Dios me deja de mirar, y que no hay momento donde Dios me deja de amar. No es la mirada de un policía, ¿no? Uno no tiene licencia y pasa el carro de policía y uno le agarra un miedo, ¿no? Y empieza a rezar como nunca, ¿no? Bueno, uno tiene miedo de eso, ¿no? Bueno, Dios no es un policía, Dios es un papá, un padre bueno, ¿no? Entonces vivir en la presencia de Dios es vivir en la presencia de Dios, es vivir sabiendo que Dios me mira, que Dios me ama, y que todo lo que hago es una oración para Él, ¿no? Había un santo que decía, bueno, el cristiano tiene que ser como un pez, así como el pez vive en el agua, ¿y qué le pasa al agua? Entra en el pez. ¿Vieron que el agua entra en el pez? ¿Cómo respira el pez? Se traga el agua, ¿no? Y así se llena del agua y se llena de oxígeno. Bueno, así el cristiano también tiene que vivir sumergido en el agua de Dios, ¿no? Tiene que tragarse la presencia de Dios, vivir en esa presencia de Dios, ¿no? Así como otros viven sumergidos en otras cosas, en las cosas del mundo, porque el cristiano es alguien que vive en continua y amorosa presencia de Dios. Y eso hace que uno se haga cristiano todo el tiempo. No solo cuando oro, no solo cuando voy a la misa, sino en todo el tiempo, ¿no? Porque hay que vivir en presencia de Dios para ser presencia de Dios, ¿no? Hay que vivir en presencia de Dios para ser presencia de Dios. El que vive en la presencia de Dios empieza a ser la presencia de Dios, ¿no? Empieza a reflejar a Dios, empieza a ser un embajador de Dios, de Jesús, en el mundo, ¿no? Entonces, monte Sinaí a la mañana, monte Tabor a la tarde, pero en el medio no es que uno va al subte y ahí se entierra la cabeza, ¿no? En el medio hacemos una soguita y tratamos de ir caminando de monte a monte, ¿no? Y eso es la presencia de Dios, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que después no sea tan difícil subir de vuelta. Y estos consejos les doy para vivir en la presencia de Dios. Uno, hacer jaculatorias. Jesús, Señor mío y Dios mío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. A ver, mira, dígalo con fe, cierra los ojos. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Piensa lo que dice, Inmaculado Corazón de María. Con fe, dilo, y con amor a la Virgen. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Qué hermoso, ¿no? Inmaculado Corazón de María. El corazón santo de la Virgen. Sé la salvación del alma mía. Bueno, eso es como un disparador al cielo, ¿no? Cuando uno dice, Jesús resucitó. Jesús ha resucitado. Verdaderamente. ¿No? Bueno, uno está triste. Oh, estoy triste por esto, estoy preocupado. Bueno, Jesús ha resucitado, verdaderamente, una proclamación de fe, ¿no? Eso es una jaculatoria. La palabra jácula viene de flecha. Jácula es una flecha al cielo, ¿no? Uno, es como que si uno tiene un arco acá en el corazón, ¿no? Y tiene una flecha que tiene una soga al corazón. Tira la flecha. Y el corazón sale volando al cielo, ¿no? Y de la comida, de las preocupaciones, uno eleva el corazón al cielo, ¿no? Entonces, muchas jaculatorias durante el día. Otro es lo que se llama el minuto santo. ¿Qué es el minuto santo? Es un minuto de oración. ¿Quieren hacer un minuto santo? Sí. Es así, muy sencillo. Uno cierra los ojos y recuerda que es templo vivo del Espíritu Santo. Vas a hacer ya un minuto de santo. Cerrar los ojos. Inspiramos la presencia de Dios. Por la nariz. Jesús. Repetimos el nombre de Jesús. Jesús vive en mí. Y me ama mucho. Amén. Amén. ¿Saben cuánto oramos? ¿Cuánto? Un minuto. Por eso es el minuto santo. ¿Cuánto dura una novela? Una hora. ¿Cuánto es eso? 50. 60 minutos, ¿no? Miren cuánto un minutito puede cambiar el humor, puede cambiar todo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede hacer. Y eso lo puede hacer en cualquier lado, ¿no? O sea, no cuando uno está manejando, porque más que minuto santo, va a ser la muerte santa. Se murió rezando, van a decir. ¿No? Claro. O si uno está cocinando, no, pero. Bueno, otra cosa que uno puede hacer es ofrecer las obras, ¿no? Reofrecer lo que estoy haciendo. después hacer más silencio. Cuando uno va en el carro, o cuando uno va caminando por la naturaleza, hacer silencio. Y otra cosa que uno puede hacer es sembrar el día con muchos Ave Marías, ¿no? Como regar el día con muchos Ave Marías. Como rezar a la Virgen todo el tiempo. Dicen que el Padre Pío rezaba como 15 rosarios. Sí, o sea, todo el tiempo rezando rosarios, ¿no? Es como que vivía con la Virgen. Bueno, nosotros en misión estamos tratando, yo trato de rezar 2 rosarios. El último a veces ya me estoy un poco cansado y dormido, pobre la Virgen. ¿Todos los días? Sí. No digo que se haga, pero lo que digo es que cuando uno camina, cuando uno lleva un decenario, ¿no? Cuando uno va en el carro. Cuando uno va en el carro. Mi suegra los hace. No todos tienen que ser juntos, ¿no? Uno puede hacer una recena acá, 5 Ave Marías allá. Y como poniendo moneditas en el monedero, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes al chanchito? El alcancía del cochinito. Entonces uno va poniendo ahí las Ave Marías, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que en este mes inviten a los demás, expliquen, no con tanto detalle, los 2 montes, pero vayan explicando los 2 montes del cristiano. Recomendamos a cada uno de que hagan los 2 montes. ¿No? Claro, o por ahí una semana enseñen uno y la otra semana enseñen el otro. Pero empiecen ustedes a vivirlo también. ¿Y qué se refiere a oración de la silla vacía? No sé si lo explico ahorita. No, no lo expliqué. Es sentarse frente a una silla. Uno con una silla y otro con una silla, ¿no? Imaginarse que en esa silla está Jesús y hablarle, de contarle. Hay una reflexión muy bonita de la silla vacía de un hombre que se murió, pero siempre oraba frente a una silla vacía. Claro, ayuda a uno a imaginarse a Jesús. Teo quiere decir Dios, Fanía, manifestación. Manifestación de Dios. Claro, revelación de Dios. Pienso que si uno piensa en estas montañas así, bueno, uno empieza a ver qué importante es la vida de oración, ¿no? Porque es el momento donde Dios se me va a revelar. O sea, uno tiene que ir a orar con esa certeza que, bueno, no siempre, pero muchas veces Dios me puede hablar, ¿no? Me puede inspirar. A veces Dios no habla en la montaña, pero como tú fuiste a la montaña, te va a hablar en el llano. Bueno, quizás en la montaña no escucha la voz de Dios, pero bueno, después durante el día, una inspiración. El Espíritu Santo toca tu corazón, te revela lo que le habías preguntado a Dios, ¿no? A veces la señal de Dios llega en diferido, ¿no? O sea, Jesús se apareció a los discípulos de Emaús cuando estaban caminando, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es ir al monte lo más que podemos, 2 veces al día. La idea de estos 2 montes es desarrollar una espiritualidad sencilla para ustedes, no complicada, bueno, con 2 momentos de oración fuertes, sabiendo que tienen mucho trabajo, mucha familia, y bueno, y en el medio, vivir en la presencia de Dios, ¿no? Yo pienso que no hay obstáculo, Padre, para la oración, porque yo en todo el día trabajo, y estando trabajando, me retiro un poquito, ¿verdad?, cerca de donde estoy trabajando y empiezo a orar a las 12 a la Virgen 3 Ave María, un Padre Nuestro y un Ave María a las 3. Y una vez me acuerdo que se me olvidó, de repente un pajarito empieza a cantar, ¿verdad? Y ¿por qué tan bonito está cantando el pájaro? Y de repente me acordé de la oración. Ah. Y sí, es... O sea, muy bien. O sea, me parece que esto es como la comida, ¿no? O sea, uno tiene 2 comidas fuertes, o sea, tener 2 comidas fuertes, y después en el medio uno va a hacer los snacks, ¿no? Como Berta que se come los maní, las almendras. ¿Se entiende? Sí. Como uno, bueno, pequeñas oracioncitas en medio del día, ¿no? Como uno está con la esposa a la mañana, está a la noche, y en medio uno le manda pequeño text message, ¿no? O unas florcitas, un llamadito, ¿no? Sí, hay muchas ya en el campo ahorita, padre. ¿Cómo? Hay muchas flores ahorita en el campo. Pero hay muchos alérgicos, así que hay que tener... Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre.